A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Un, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Los dioses y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado otro tomate más. Luego renace requete rojo, coronando al tallarín. Al huevo, también al dente, al dente. Negro, ¿puedes dejar de vestirte, desvestirte, de hacer, sí, de ponerte? Loco. Esto es radio, amigo, no yo se digo, ve, no se digo, ve. Claro, pero es una pena, yo siempre digo que tenemos que tener un programa en vivo. Vamos allá, vamos. En la tele, digo, sí, en vivo, este programa es en vivo, perdón. Podemos transmitir. Sí, si usted está escuchando Radio Futura en este momento, está en vivo. Si está claro. Escuchando Radio Nauta, no, si está escuchando... El otro día escuché en Radio Estación Sur uno que Sur, habíamos hecho, creo que el año pasado. En 2013, más o menos. ¿De qué? Un abrazo ahí para nuestros sí, amigos. Sí, igual escucharlo. Bueno, no, pero yo digo que es una pena que Santillán, que se viene afeitadito, sí, perfumado, como... camisita, las caras que está haciendo en este momento, no se imagina. Y hay que transmitir en Facebook, como todo, hacen un montón de, claro, de programas. Y lo bueno, vamos a hacer. Ahora voy a transmitir en vivo. Opa. Dale, a perfecto. Ver, a vas ver. A hacer una prueba. Nada, usted siga, voy a transmitir en vivo. Saludamos a este los programa. Amigos y amigas que sí. Sintonizan La Pulseada Radio en uh-huh. cualquiera de sus días y horarios. Acá en Futura, el martes a la noche, nos está operando Damián Mole. ¿Cómo anda, Mole? Vamos. Hace gestito de idea. O muy mal o muy bien. Muy bien, perfecto. Pulgar arriba. Nacho, ¿estás aprendiendo cómo se opera la pulseada? Es muy complejo. Qué igual grande. Es más complejo cuando está el productor, que hoy no vino, Martín Luna. Le vamos a mandar un abrazo, ¿sí?, a Luneta y a... Bueno, a Cintia, a Paulita, sí, y a Camilo, sobre todo, si sí está escuchando, Camilo. ¡Camilo! ¡Camilo! Se hizo un barrilete, Camilo, el otro día, estaba buenísimo. Sí. Bueno, lo vamos a decir nosotros también, nombraron el evento que la Pulseada Radio, con la Pulseada Revista y con Radio Futura y con el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, organizó ahí en el hogar, justamente, sí, en tu casa, Negro. Sí. Bueno, agradecemos a todos los compañeros y compañeras de la radio que estuvieron nombrando este evento, a los que fueron también, estuvo los muy que lindo. Fueron. Y uno de los organizadores que estuvo laburando mucho, uh-huh, también Lambusta, está acá. Vamos. ¿Quiere decir alguna palabra, algún agradecimiento? No, porque hay ¿alguna una sobrevaloración denuncia? de mi rol en esa jornada. ¿Alguna denuncia? ¿De alguien que tenía que hacer algo y no hizo? No, de ningún tipo. Ah, sí, ah, bueno, el clima. Tendría que haber tenido un vientito más constante, porque hay toda una cuestión de la aeronáutica del barrilete. Que necesita viento. Necesita viento constante, porque se levantaba una ráfaga tremenda. Lo veo más viejo a Gasman, lo veo más hablando grande. De ráfaga, vamos a escuchar un tema ráfaga. Sí. Pero bueno, nada, estuvo buenísimo. Sí, estuvo bueno, pero bueno, vos remontaba, venía levantando el barrilete y Trux iba de cabeza. Sí, sí, cantábamos una canción que era Arrastrar un barrilete. Sí. En este hogar. En este bueno, hogar. Así que, pero no, estuvo muy buena la barrileteada de los 30 años de Futura y los 15 años de la revista La Pulseada. Exacto. Sí, señor. ¿Usted, Santillán, qué hizo con su barrilete? Lo guardé. ¿En dónde? ¿Y lo volvió a remontar? Más o menos porque un poquito vientito. Bueno, está viendo con mucho otra, bien. Con otra... Che, se merece sí. El compañero que llegó recién, porque fue el cumpleaños el fin de semana, sí. Que le hagamos una presentación como hicimos el año pasado. A la cuenta de tres. Sí. ¿Te acordás cómo era? No. Sí, dice. Con la música de Van. Ah, dale. Bueno, dos, anunciamos que llegó. Uno, dos, tres. Gasman. Creo que tenemos que ensayarlo. Carlos Gasman, buenas noches. ¿Qué tal? Feliz cumpleaños. ¿Cómo la pasó? Se los agradezco a pesar de la desafinación. ¿Cómo la pasó, profesor? Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, muy bien. Qué bueno. Bueno, muy bien. 30 y... Siempre lo mismo chiste. 80 años tiene la radio, 90, ¿cuánto tiene? Creo que se hizo... ¿El invento de la radio? No sé. Un poquito más grande que la radio soy. No, pero digo que ese chiste se hizo, creo que... Acá encontré cómo se transmite en vivo. Sí, un millón de veces por año que tiene la radio. Esto es La Pulseada Radio, sin producción, sí. Así que hoy vamos a hablar y a escuchar cumbia. No, mentira, tenemos un programa como esta realidad lo amerita. Estamos transmitiendo en vivo este programa... Solamente para que... Ahí está Damián, nuestro operador. Esto es por Facebook, ¿no? Esto es por Facebook, está saliendo por Facebook. Solamente para que vean la pinta con la que viene el Negrito Santillán. Saluda a todos. Bueno, además de escucharnos entonces en vivo acá en la 95, puedes escuchar por internet, fmfutura.com.ar. También puedes escuchar en las repeticiones y ahora también en vivo, los martes a las 8 y pico. ¿Ya está? ¿Esa fue la transmisión? Sí, bueno, ya no nos podemos escuchar más por internet. Vamos a escuchar una musiquita, si les parece, así ya arrancamos, porque ya son como el cuarto. Porque ya arrancamos con actualidad de la más cruda y de la más fea. Pero tratar de ver de qué manera le entramos a esta paparruchada del Estado Nacional, ¿no? Y de la justicia en particular. Ya, Mole, ¿qué hay? Agüita de ráfaga, ahí está. ¡Opa! Muy bien, me ese muy tema. Bien. Esto está teniendo mucho efecto. Ya Tomás Bober ya nos saludó en la transmisión en vivo. También fue cumpleaños de Bober. También fue cumpleaños. Sí. Marquitos, mira, Marco Jaduch y el Polaco. Mirá. Dos grandes amigos de La Pulseada. Están escuchando desde lejos. Claro, exactamente. Y que estuvieron en el hogar, vivieron con Carlitos. Sí. Claro. Así que mira. Sí, mira qué efecto tuvo, impresionante. Bueno, Ráfaga, que era lo que faltó el sábado, sí. Y hace la canción Agüita, que es lo que sobró esta semana en La Plata, porque llovieron como 10 centímetros de agua, un montón. La música y venimos con una entrevista. Con entrevista. Sí, señor. Agüita sobre tu cuerpo al bailar. Me desespero, agüita, sobre tu cuerpo mucho más. Como te quiero, como te quiero. Miro la Yo tengo 8 años y vivo en Sicardi, en la mitad de cuadra de Plaza Brasil. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah, Ítaca Ulises! ¡Ítaca es el nombre de mi pueblo! Y cantaba una canción, tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo, facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era... La Pulseada. Por un país con infancia. Bueno, y como todo el mundo sabe, tuvimos la desagradable sorpresa de que la Corte Suprema, por 3-2, emitiera un fallo donde concedía en un caso particular de delito de lesa humanidad el beneficio del 2x1. Esto ha sido considerado por muchos una suerte de indulto encubierto. Y estamos en comunicación con Guadalupe Godoy, abogada del caso López. Conoce mucho y milita desde hace tiempo respecto de estas cuestiones. Entonces, lo primero es saludarte. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno. Muy bien. Bueno. Viste que hay una colección de libros que se llama Para principiantes. Sí. Donde explican a determinados autores o determinadas teorías más o menos complejas en términos simples. Yo te diría, ¿qué es esto del 2x1 para principiantes? Ya lo hiciste en tu Facebook, pero te diría que ahora lo hagas al aire. A ver, el 2x1, lo que se conoció como la ley de 2x1, fue una ley que salió en su momento porque, bueno, el sistema judicial de este país, ustedes saben, tiene una enorme morosidad a la hora de resolver, y en los años 90, el producto de lo que llaman la inflación punitiva, cómo se fueron agravando las penas, y todas esas horribles cuestiones que sucedieron, que convirtieron a nuestro país en un... prácticamente las cárceles pasaron a ser centros clandestinos de detención, en cierta manera, ¿no? Condiciones inhumanas de detención, personas que aguardaban años poder llegar a juicio oral mientras estaban detenidas. Y entonces surge esta ley que tiene que ver con los pedidos, las exigencias, las advertencias internacionales sobre cómo Argentina violaba los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y entonces surge el 2x1 como una, sería como una forma de pedirle disculpas a quien está detenido y compensarlo por todos esos años que pasa preso sin condena, multiplicando cada año de detención por 2. ¿No? Entonces cada año vale doble mientras se está en prisión preventiva. Esto se derogó posteriormente, la situación... en parte cambió, en parte, en realidad, una vez que lograron que las cárceles se desagotaran y se terminara la tragedia que significaba el hacinamiento carcelario, se derogó. Y bueno, es una cuestión que ya estaba prácticamente olvidada. Todo esto hablando de delitos comunes, ¿no? Uh-huh. Ahora llegamos a un momento en que la Corte... ante un pedido de un genocida condenado, aplica esta ley de 2x1. Aplica una ley que no estaba vigente ni cuando esta persona fue parte del aparato genocida de la dictadura, y por lo tanto el momento en que cometió los hechos, y tampoco estaba vigente al momento de la condena, ¿no? Uno podría estar horas viendo cuáles son las cuestiones técnicas y si está bien y si está o si está mal la aplicación. Pero la realidad es otra, y es que lo que hizo la Corte fue tomar una decisión política que tiene que ver con llevar adelante la estrategia de los genocidas, que durante estos años llegaron al convencimiento de que no hay margen en nuestro país para un indulto, para una amnistía, y que entonces, en todo caso, lo que tenían que lograr era que si los juicios seguían o continuaban, se hicieran con ellos en su casa. Uh-huh. Esa decisión política que toma la Corte la visibiliza de esta forma. Ustedes saben que en las bibliotecas jurídicas hay para todos los gustos, podrían haber tomado alguna otra ley, alguna otra interpretación, algún otro motivo. La intención era que todos salieran y se fueran a su casa. Por suerte, creo que lo que pasó es que hubo una enorme subestimación de lo que hemos podido construir como pueblo a lo largo de todos estos años de reclamo de juicio y castigo, y bueno, se encuentran con esta respuesta masiva, ¿no? Claro, que se tendría que poner en evidencia mañana en una marcha realmente multitudinaria que exprese el repudio a esta decisión. Sí, hay que ver, igual que los repudios comenzaron apenas salió el fallo, mañana en todo caso va a ser la culminación de, uh-huh, de esto, y generó, porque justamente si hay algo que se percibió es que estábamos frente a una amnistía encubierta, entonces generó un rechazo social tan fuerte que incluso los sectores políticos que durante todo este tiempo, y específicamente desde el cambio de gobierno nacional, fueron generando generaron el clima necesario para que la Corte llegara a un fallo como este, porque no lo podemos ver como una cuestión aislada. Uh-huh. Arrancamos con los discursos negacionistas de funcionarios nacionales que no solo negaban el carácter de terrorismo de Estado de la última dictadura, sino que también avanzaban hacia la deslegitimación del movimiento de derechos humanos. Incluso antes en la campaña, cuando Macri decía voy a terminar con el curro de los derechos humanos. Exactamente. El editorial de La Nación el día mismo que asume el presidente. Sí, el intento de detención de EVE. Correcto. No se puede obviar. Y algunos vinculan el fallo Fontevecchia como algo relacionado con esto, en el sentido de que la Corte adelanta que no va a tener en cuenta los tratados internacionales que no harían posible la aplicación del 2. Exactamente. ¿Qué? Hubo una ingeniería jurídica que se fue preparando, y que es más, se preparó desde antes del cambio de gobierno. Hay un punto de inflexión a nivel jurídico que fue el momento en que la corporación judicial logra detener lo que era el intento de democratización de la justicia que había planteado Cristina Kirchner en su último año de gobierno. Recordarán el intento de reforma judicial, de reforma del Consejo de la Magistratura, que logran truncar. Y a partir de ahí nosotros ya empezamos a percibir dentro de los procedimientos de los juicios cambios muy sustantivos, sobre todo en el otorgamiento de prisiones domiciliarias, en las demoras, más demoras aún, de los juicios, en un cambio rotundo de tratamiento a las víctimas y a los testigos, y todo eso se profundizó durante el año pasado. Empezamos a tener una salida por goteo, pero persistente, de represores. Pensemos que arrancamos el 2015 con más de 500 en prisión efectiva, y ahora, ayer nos enteramos, a raíz de toda esta situación, el Servicio Penitenciario Federal informa que tienen nada más que 300, con lo cual significa que durante este tiempo casi el 50% fueron beneficiados con prisión domiciliaria. Y a principio de año la Corte efectivamente dicta el fallo Fontevecchia, que por ahí en el momento no se relacionó con los juicios, sino que se pensó que tenía que ver con evitar, digamos, la intervención de los organismos internacionales por la detención de Milagro Sala, pero ahora finalmente se ve que era parte de esta estrategia. Y el 18 de abril otro fallo que quedó bastante desapercibido, que flexibiliza en una manera ya vergonzosa el acceso a las prisiones domiciliarias. Entonces este fallo viene a completar toda esa estrategia. Aquellos que no salen de la cárcel porque no cuentan con los requisitos para obtener la prisión domiciliaria son beneficiados por este fallo. Guadalupe, Damián te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Recién decías, bueno, mañana va a ser como parte, una forma más, digamos, de manifestarse en contra de esta medida, de que ya hubo, digamos, este, un repudio bastante generalizado, incluso lo que nos llama la atención de sectores que coadyuvaron a crear, digamos, este escenario que recién decíamos, ¿no? Gente que, inclusive, miedo, por ejemplo, sí, o la iglesia misma, que ahora habla como de una especie de coincidencia de su llamado al diálogo con este tipo de decisiones, es decir, gente que colaboró en ese escenario, y ahora pareciera que mañana vamos a confluir todos en esa marcha en la que al final uno dice, bueno, al final estaríamos marchando contra tres tipos solamente, parece que ahora estaríamos todos de acuerdo, digamos, en repudiar esto. Falta la editorial de la Nación. ¿Qué impacto tiene, digamos, esta para vos, o va a tener, o puede tener, digamos, la marcha mañana en relación a las futuras decisiones que vayan a tomar estos otros instancias, estos tribunales, digamos, de menor jerarquía, el día de mañana, digamos? Porque esto, digamos, que ya dijo la Corte, ¿no se puede volver atrás o sí? Bueno, la Corte, así como Elena Highton cambió su voto esta vez, puede volver a cambiarlo. En realidad, correspondería que, entendiendo cuál es la ilegalidad de la decisión que tomaron, porque es ilegal, porque rompe con los compromisos internacionales y nuestras propias leyes respecto de que no hay posibilidad en caso de delitos de lesa humanidad, ni de indulto, ni amnistías, ni conmutación de penas. Esa es una posibilidad, pero la otra es, el eje hay que hacerlo en esos tribunales inferiores que tienen que decidir si aplican o no el fallo, porque los fallos de la Corte no son obligatorios para los tribunales inferiores, aunque obviamente marcan un rumbo. Y todos los repudios que se han sumado a lo largo de esta semana son determinantes al momento de esas decisiones. Yo no veo mal, al contrario, estas expresiones de los mismos que avalaron y que pretendían que el fallo fuera exitoso. Ese retroceso es una enorme señal del triunfo político, que significa que no haya margen para fallos así, ni para discursos negacionistas, ni para discursos en contra de los juicios. Creo que lo que muestra es que han subestimado la capacidad que como pueblo hemos tenido de luchar contra la impunidad. Así que el eje tiene que estar en el reclamo público, en la manifestación pública, en que no haya espacio para que Macri vuelva a decir que no sabe si son 9.000 o cuántos, para que hoy tenga... Y se generan las cosas como las que hemos visto estos días. Hoy, María Eugenia Vidal repudiando el fallo, Pinedo diciendo que tal vez vaya a la marcha, presentando proyectos de ley para impedir que el fallo se ejecute. Bueno, es un éxito nuestro como pueblo, que esas expresiones tengan que estar, y sobre todo que haya generado, creo, que es una crisis política y también del espacio judicial inédita, ¿no? No sé si muchos pensábamos que podía suceder esto, de un fiscal como Marijuán, que es un símbolo de la corporación judicial, sí, hoy increíble, llevando adelante la denuncia que con muy buen criterio hizo el doctor Marcelo Parrilli por prevaricato contra los jueces de la Corte. Sí, es increíble. Hablabas de una subestimación, ¿no?, al pueblo. ¿Y no te parece esto, te pregunto como una opinión personal, Guadalupe, que también subestimamos esta posibilidad, digo, de que dejen libres a los genocidas? A ver, había como un discurso dentro de amplios sectores que decíamos no vienen por eso, ¿no? Están haciendo una transferencia de recursos, están haciendo un montón de cuestiones. Hay cuestiones sobre las cuales ya no va a haber vuelta atrás. Claro. Suponíamos eso. ¿Qué te parece que pasó ahí en el medio? A ver, los editoriales de La Nación estaban, los pedidos de la Iglesia estaban, pero ¿por qué pensamos que esto no podía pasar? O no sé. Sí. Yo no pensaba que no podía pasar. Creo que a veces las visiones clasistas de la vida ayudan a no equivocarse en esas cosas. Había ahí un discurso que la idea de que eran irreversibles los procesos, este proceso de justicia, ¿no? Yo se lo escuché varias veces a uno de los jueces que llevó adelante estos juicios en La Plata. Hablaba de irreversible, y no hay nada irreversible en historia. Uh-huh. O sea, si tenemos en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo al juzgar, al llevar adelante estos juicios, es no solo tratando de obtener condenas, estamos disputando, haciendo una disputa de sentido, en una forma muy, muy clara, una disputa donde lo que queremos es que quede en la historia una lectura determinada de lo que significó la dictadura. Uh-huh. Aquí, en este país, peleamos contra la lectura de los genocidas, que era la de la guerra. Después hubo que pelear con la que se construyó en los primeros años de democracia, que era la mirada de los dos demonios, y se tardó mucho en que hubiera un Estado que reconociera que lo que había sucedido era un genocidio y que la tecnología que se había implementado para eso era la del terrorismo de Estado. Entonces, en el medio de eso hubo avances y retrocesos, hubo juicio a la Junta, hubo leyes de impunidad. Sí. Las pudimos sacar, pudimos hacer estos juicios y, bueno, es muy ingenuo pensar que en un retroceso político esto no iba a ser afectado. Por ahí estaba la ilusión de pensar que estábamos frente a una derecha prolija, liberal, pero eso era si no veíamos con atención las señales. Desde el momento que Germán Garabano es designado ministro de Justicia, y sabemos que Germán Garabano se crió en Fores, que es la organización que los socios civiles de la dictadura, entre ellos Jaime Lamón Smart, que, y esto lo digo a título personal, estoy convencida que es quien escribe parte de los editoriales de La Nación. Garabano trabajaba en Fores. Fores se dedicó durante mucho tiempo a deslegitimar la idea del terrorismo de Estado con cuadros de la derecha argentina. Ahí estaban Martínez de Hoz, estaba Durrié, estaban quienes fueron además los que pusieron muchísimo, designaron a muchísimos de los jueces que formaban parte de la estructura judicial durante todos estos años. Señales como esas, señales como apellidos que empezaron a poblar el gobierno nacional. Uh-huh. Y que eran los mismos de a quienes estaba tratando de enjuiciar porque fueron parte del genocidio. Digo, sí. Hay un Blaquier, hay un Martínez de Hoz, hay un Massot. Nuestro compañero Tony Fenoy dice que solamente por afán de abreviar decimos dictadura militar, pero fue una dictadura cívico-eclesiástico-militar. Y a medida que los juicios avancen, era inevitable que se llegara a la complicidad civil. De hecho, este año, con todos los retrocesos que hubo un fallo de la justicia laboral contra Techín. Entonces uno se pregunta, en el momento que tenemos un país gobernado por sus propios dueños, si no hacen esto también en defensa propia, ¿no? Sí, exactamente. Smart... está detenido aún. Claro, exacto. Saint-Jean, bueno, falleció durante un juicio, pero un hijo está en una función de gobierno, un sobrino también. Bueno, por eso decía, los Blaquier, los Massot. Entonces, sí, por ahí hubo un poco de subestimación, pero también del otro lado hubo subestimación, ¿no? Uh-huh. Porque... realmente un fallo de esas características, supongo que pensaron que iba a haber unos días de pataleo de ese movimiento de derechos humanos al cual tanto han estigmatizado durante todo este tiempo, y se encontraron con una reacción popular, la verdad que por lo menos en este momento para mí emocionante. Guadalupe, pregunto desde la ignorancia, no es una pregunta retórica, es una pregunta real. Que tribunales inferiores rechacen esto, no implica, sin embargo, que el damnificado pueda ir con recursos y apelaciones hasta llegar a la Corte, y si la Corte no modifica esto que ha sentado jurisprudencia, termine logrando su objetivo? Sí, claro. Por eso esa apuesta por un lado a toda esta presión que para mí realmente los jueces la van a respetar. De hecho, hasta ahora los pocos fallos que han salido ya han sido rechazando la aplicación del 2x1, pero después y mientras tanto lo que va a haber que lograr es la modificación de la composición de la Corte. Por eso los organismos inmediatamente salieron a pedir el juicio político para los tres jueces que votaron este fallo. Qué vergüenza llevar el apellido Aval Medina y haber votado a estos dos nuevos integrantes de la Corte, ¿no? Tremendo. Parece que muchos pensaban que iban a poder el discursito de la oposición responsable. Igual vamos por partes, me parece, ¿no? Está bueno mañana y después, a partir de ahí, también empezar a ver algunas cosas. Igualmente creo que si hay una virtud de lo que va a pasar mañana es que se logró, a pesar de los matices, las diferencias, las acusaciones de quién votó en blanco, de quién votó a los jueces y todo lo demás, se logró entender que acá hay un enemigo muy sólido, muy difícil, y que la única forma es en estos momentos que las respuestas sean unitarias y contundentes, ¿no? Que la marcha sea unificada es un gran dato, ¿no? ¿Cómo? Que la marcha sea unificada es un gran dato. No pasó el 24 de marzo, pero va a pasar mañana. No, por eso. Y yo saludo la madurez política de todos los que permitieron que esto sea así, porque realmente no hay en una situación como esta posibilidad de darnos el lujo de la diferencia, ¿no? El lujo de la diferencia lo tenemos en otros contextos. Ahora hay que hacer una respuesta unitaria y después, bueno, los balances y los reproches dentro del campo popular hay que ver cuál es el espacio para hacerlo. Te agradecemos mucho la comunicación y las aclaraciones, que viste que uno no sabe bien a quién preguntarle en estos momentos, y confiábamos mucho en lo que vos venías escribiendo y venís sosteniendo hace un montón, como otra gente. Bueno, y te saludamos, te agradecemos por estar acá en la Pulseada Radio Guadalupe. No, muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. ¡Opa! Para vos. Guadalupe Godoy, entonces, referente, ¿no? Abogada, querellante en la causa Jorge Julio López, ayudándonos a pensar. Qué bárbaro cuando uno piensa cómo se fue. Yo no dejo pensar en cómo se fue construyendo esto. Ya hay que ir pensando también desde el intento que hubo de designar estos jueces, cuando se acuerdan que fue el intento de designarlos por decreto. Está bueno lo que decía ella, que esto se fue todo el tiempo pergeñando antes incluso de la asunción del macrismo. Claro, cómo el Poder Judicial, digamos, va creando sus propios... Qué genial lo de Rudy Paz, que crearon lo del errorismo de Estado, y cómo nos queda claro ahora de que no hay ningún tipo de error, que es una estrategia de ver hasta dónde se puede tensar la cuerda, luego plantear, bueno, nos equivocamos, y dar tres pasos para adelante, para dar después dos pasos para atrás. En este caso, ojalá sean cinco pasos para atrás. Sí. Usted, Santillán, ¿qué opina de esto? De que gente que de los militares que torturaron, que desaparecieron niños durante la dictadura, todos puedan quedar libres. ¿Qué piensa usted? Menos, digo esto. Que se metan en... Me caliento. No, te enojé. Estos militares, que se metan en la cárcel, que no vuelva más. Perfecto, ya está todo dicho. Por qué sangran de mí.

en la pulsera radio. ¡Opa! Exactamente, Santillán, como usted ha dicho, ya llegó acá Tony Fenoy, lo tenemos entre nosotros. Fenoy ya tiene separador, así que no le vamos a hacer presentación. No, no, como la de Gassman, no, no, no. No va a tener, no va a tener ese honor, no va a tener ese honor. No, lo que... puede ser momento de mi... ¿Tienes una cortina para mi tráfico de tentaciones apócrifo? Sí, dale. Damián Mole te pone una cortina. Para que decimos... Tráfico de tentaciones apócrifo en la pulseada de radio. Damián Lambusta. Bueno, para esta semana... Me adelanté. No, no, algo muy importante. Quiero comunicar a toda la gente que está escuchando este programa, sí, que este sábado... ¿Tiene que ver con el candombe? Obvio, exactamente. Exactamente, señor. ¿Qué? Ustedes lo tienen a Santillán sentado en esta mesa. Claro. ¿De qué vamos a hablar otra cosa que no sea candombe? Ya se viene la pulseada candombe. Dentro de poco un programa que vamos a hacer con Marcelito Santillán. Opa, ¿le gustó eso? Ay, ay, ay, ay. Bueno, hablando de candombe, se viene la llamada de candombe de Tolosa, sí, la decimotercera llamada de candombe que organiza... el candombe del 25, se llama así la organización. Claro. Porque comenzó siendo los 25 de mayo, siempre es la fecha, pero bueno, cuando cae tan a mitad de semana, ahora se ha comenzado a hacer el fin de semana siguiente. Digamos, en este caso, para no confundirlos tanto, la llamada del candombe del 25 de mayo se hace el 27 de mayo. Sí. Sábado 27 de mayo Tolosa. Sí, ya sabía. Eso implica, bueno, vienen muchas comparsas al interior del país, bueno. Y parece que juntar, recaudar fondos, porque esto es autogestivo, autogestionado, autocandombeado. Uh-huh. Así que la gente que organiza la llamada está haciendo una fiesta, estamos haciendo una fiesta, sí, este sábado en el Club Villa Rivera, sí, que es ahí en Tolosa, en 3 y 522. Bueno, desde ahí es el mismo lugar de donde sale... todos los años la llamada, así que se pueden ubicar fácilmente los que suelen ir por el Club Villa Rivera. Y arranca a las 8:30, 9, porque es peña tempranito. Va a haber dos bandas de folclore, que se llama una Patio al Fondo. Ajá. Y otra Los Cuises. Ajá. Después va a estar Les Boutiques, una banda de candombe. Muy buena. ¿No estuvieron en la pulsera el año pasado? Exactamente. Sí, los escuché en vivo. Y después cierra Moscardones Group, que es una banda de ska. Así que bueno, y bueno, después va a haber pachanga ahí para bailar, va a haber guisos, empanadas, cosas muy ricas para comer, bebidas, todo a precios muy populares para la cartera de la dama o el damo y para el bolsillo del candombero, que suele ser un bolsillo bastante flaco. Así que está todo a precios bastante populares. Quedan invitados este sábado al parrandombe en sábado 13. 13 de mayo. A las 21 en el Club Villa Rivera 3522, buscan el evento ahí en el Facebook. Después anótamelo. Después anoto, usted tiene que estar, Santillán. Mira, me tiene que anotar. Muy bien. Bueno, el tráfico de tentaciones, sí, no apócrifo, sino oficial, va a ser sobre otra cosa, pero hubiese sido sobre un gran escritor mexicano, Juan Rulfo, si yo no me hubiese enterado hoy de que exactamente este día se cumplían 100 años de su nacimiento. Estamos en un año de celebrar centenarios, de la Revolución Rusa, el del nacimiento de Violeta Parra, el del nacimiento de Juan Rulfo, el del nacimiento del Cuchi Leguizamón, al cual nos vamos a referir con una sorpresa el martes que viene. Bien. Pero bien. Hubiese sido bueno recomendar, y lo estamos haciendo, la obra de este gran escritor mexicano al que le bastaron solo dos breves libros, para convertirse en una de las figuras cumbres de la literatura latinoamericana. Juan Rulfo. Carlos Gaman ya adelantó yo pensé que ya había pasado. La adelanta. Bueno, para, antes de la tanda, el negro tiene un saludo. Sí. Vamos a ordenar. Especial. El saludo. Vamos. La tanda, después viene Tony Fenoy. Sí. Después... vamos a tener visitas musicales en vivo. Qué bueno. Y en ese marco vamos a tener el verdadero tráfico de tentaciones de Carlos Mafra. Para antes del saludo del negro, sí, que es muy importante, quiero... Dije, vamos a ordenarnos y ya mete otra cosa. Saludar al Centro Deportivo y Recreativo Villa Argüello, que en las camisetas de los pibes dicen no a la baja. Sí. En vez de tener una publicidad que diga, no sé, verdulería Roberto, tienen... otra que dice, el Estado no debe ser penal Debe ser social. Debe ser social antes que penal, gracias. Uh-huh. Y otras dicen no a la baja. Así que sí, saludamos esta iniciativa. Ya venían con frases de ese tipo y también con el logo de la revista La Pulseada. También. Sí, en el pantaloncito, ¿por qué no? Verdurería Roberto, que pobre Roberto tiene derecho. Hay que darle una mano. Bueno, y ahora sí, el saludo. El saludo de Santillán. Cortá la música, que esto es muy importante. Ah, ya. Saludos, Santillán. Bueno, un saludo para Estela y para la gente ahí del hogar, que Estela va a salir para adelante. Ahí está, le mandamos Estela, un abrazo grandote, Estela, todo el cariño desde La Pulseada, y lo veo a Juan como si estuviera tocando el cicus, pero con un termo. Sí. Era tan jetón que se armaba un cicus con termos. Bueno, vamos a la tanda.